amarle. Tengo mil razones para amarle. Sería cruel si dejaré de amarle. Y algo más que necedad, dejarle. Sería cruel si trato de ignorarle. Pues a mí no me ignoró. Cuando herido me vio, se acercó y tiernamente me curó. Para amar.